45%. Ah, hermoso nuevo aumento. Un desastre. Milei, quien confiaba en Milei. En tu caso, ¿vos usas mucho el transporte público? Sí, pero bueno, no se llega a fin de mes. Es triste lo que nos está pasando en la Argentina. La Argentina es un país hermoso para que esté así, en manos de alguien que ni siquiera conoce la política, no conoce nuestro prócer, no conoce nada. Claro, sí. Es un ignorante. Y de en economía, para abajo. Para abajo. No sabe nada. Tiene un relato igualito, lo mismo. Si tienen recuerdos, habla lo mismo que hablaba Mati, las mismas palabras, las mismas frases. Yo lo sigo porque lo seguí antes, entonces sigo cómo va empeorando el país. No están rematando el país. Eso es lo que te puedo decir. No estoy nada conforme. Estaré en la plaza si Dios quiere. ¿Usted es jubilado? Sí, y me van a bajar la pensión. Pensionista. ¿Eh? Entonces, este aumento. ¿Voy a poder vivir con eso? No. Entonces, no es para el país. A este hay que sacarlo. El boleto mínimo, que bueno, subió un 45%. ¿En tu caso usas mucho el transporte público? Sí, una vez por semana más o menos, o dos a veces. Bueno, ¿y cómo tomas esta noticia? Era esperado. ¿Te parece bien, digamos, que se regulen estos precios, que se hagan estos? Iba acorde a la inflación, era lógico. No me parece bien, pero era de esperarse, así que no quedaba otra. Para todo lo de clase baja, todo lo que somos pobres, todo lo que tenemos bajos recursos y necesitamos trabajar como todo el mundo, pero nuestros recursos son menores, así que mal como todas las personas, supongo. Y en tu caso, bueno, te vemos con la guitarra. Ah, sí, vamos con la familia Uribe unos días, tenemos unos amigos ahí, vamos a pasar. A pesar de que está todo mal, podemos tomarnos estos días nada más, pero bueno, vamos a desconectar un poco. Exactamente, sí, estamos bastante politizados nosotros, así que vamos a desconectarnos un poquito sin olvidarnos de donde estamos. ¿Están esperando hace mucho? No, llegamos recién y recién viene para oeste, así que esperemos que salga así. Sí, creo que hay que educarse bastante para poder ver las cosas como ocurren. Creo que todos somos responsables de lo que está pasando. Bueno, esperemos que esto nos sirva de una nueva lección. Ya ha pasado varias veces esto, así que. ¿Parece bien el aumento? Y es medio difícil, ¿no? En este momento es muy difícil. Sí, sí. Todo, que todo está muy caro. Claro. Sí, hay un cambio muy grande de golpe, ¿no? Sobre todo para el que viaja todos los días, que va a trabajar, la escuela, de cuando empiece la escuela, es bravo. Claro, sí, pero sí. Bueno. ¿Y en el caso suyo hace un viaje de larga distancia? Sí, a veces sí. Y siempre uno tiene un poquito de descuento porque es jubilado. Claro, sí, sí. Pero bueno, hay que seguir las normas. Claro, sí, uno dice eso, pero también cuesta, ¿no? Más vale. Todo cuesta claro. Cuesta porque el sueldito quedó ahí. Claro, sí. Y todo es muy caro vivir. Sí, ¿no? Comprar, para comer. Todo. Yo en mi caso soy sola, pero el que tiene una familia o son dos o tres, es bravo. Es bravo. Sí. No, yo no viajo todos los días, pero sí, nosotros ya tenemos un boleto más caro que el de Capital, por ejemplo. Claro. Ahora yo, no sé si vos conocés Uribe Larrea, son 20 kilómetros, 125 pesos. El mínimo, o sea, ¿lo toma como mínimo o lo toma como larga distancia? No, es el valor del boleto, de la tarifa, estaba 80 más o menos. Ahora se fue a eso. 125. Sí, para nosotros es caro. A lo que está en el AMBA es caro. Claro. Yo no viajo todos los días, pero ahora después cuando trámite. Aumente, no sé, irá a 150, se irá a ir. Claro. Porque en febrero vuelve a aumentar. Claro. Pero pero bueno, hay que seguir. ¿No es cierto? Y ajustarse, ¿no? Como nos decían muchos que viajan, ¿no? Ajustarse. Y bueno, nada, el aumento del 45%, el primer aumento, ¿no? Porque después ya en febrero viene otro. Sí, en realidad dice que estaba barato, no sé, ¿viste? Pero el tema que sube la nafta, que sube todo, claro. Y sube esto también. Claro. Pero bueno, es lo único que tenés para viajar, porque si no tenés auto, bueno, el tren también tenemos tren, el tren es más barato, debe ser más barato. Sí, sí, también va a haber una suba en el tren, o sea, sí, en pero todo. No tanto. No tanto. No. Nosotros tenemos un tren que va hasta Lobos, si claro, queremos viajar sí. a Uribe.